experiencia nos identifican. 316-537-6094. 316-537-6094. En Medellín, Autopartes y Ford. Veracruz Estéreo. Grafi Antioquia, 15 años de experiencia en papelería comercial, tarjetas, volantes, adhesivos, cajas, etiquetas. Un mundo impreso a tu servicio. Llámanos 239-4594. Escríbenos 300-676-7979. Encuéntranos en todas las redes sociales como Grafi Antioquia. Un mundo impreso a tu servicio. Veracruz Estéreo. Inmobiliaria Antioquia, servicios inmobiliarios con responsabilidad. Beneficios para que adquieras dinero en hipoteca en esta época de crisis. Aplica hasta el 31 de agosto del 2020. Cobro del 50% de los intereses del primer mes. Cobro del 50% de la comisión por nuestros servicios inmobiliarios en hipotecas. Bajas tasas de interés. Trámite ágil y sin tanto papeleo. Consigna tu propiedad para arrendamiento y adquiere beneficios especiales. Consigna tu propiedad para la venta con servicios publicitarios gratis. Llámanos al teléfono 444-5526 o en WhatsApp en el 312-281-4721. Visita nuestra página www.inmobiliariaantioquia.com. Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. Seguimos. Estas son las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano por Veracruz Estéreo. Hey, ¿cómo están todos? Aquí Gustavo Gordillo de Poligamia. Les cuento que estoy escuchando las 50 mejores canciones del rock y del pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Cada vez se pone mejor, no se vayan a ir. Hola amigos de Veracruz Estéreo, soy Brian Bisbal y estás escuchando las 50 del rock y pop colombiano, solo por aquí, por Veracruz Estéreo 93.5. Especial de Veracruz Estéreo, Mauricio Pérez les acompaña a esta hora, en esta tarde deliciosa, escuchando pop y rock en español. Repuestos originales o repuestos homologados en las mejores marcas, eso está en Autopartes y Ford, en la ciudad de Medellín. El teléfono de WhatsApp es 316-537-6094. O si quieren un fijo, que lo anotan de una vez para que en semana puedan llamarnos si tienen que reparar su automóvil, es el 322-7754. Allí está el original Giovanni y su hermano que les van a contestar y les dan la mejor asesoría. Es Autopartes y Ford en la ciudad de Medellín. En el número 14 encontraremos a Bailo y Cospiro, una agrupación de la ciudad de Medellín formada en 1989. Fusionaban el rock, el pop y la música del Caribe. En 1994 lanzaron Espíritu Latino. En esta banda estaban Alejandro Hoyos, José Arroyave, Luis Fernando Restrepo, Andrés Molina y Diego Londoño haciendo la batería. Alejo Hoyos continúa cantando música vieja, música antioqueña, música colombiana. Continúa entonces en actividad con La Vitrola, así se llama su grupo. De Bailo y Cospiro escucharemos en el puesto número 14 la canción Dios Como Puedo. En el número 13 encontraremos a Kraken. La discografía de Kraken era Kraken 1, Kraken 2, Kraken 3, Piel de Cobre, El Símbolo de la Huella, una leyenda del rock, humana, deshumanización y sobre esta tierra. Pero vamos a escuchar de 1993, del tabaco Piel de Cobre, la canción Lenguaje de mi Piel, en el puesto número 13. Y en el puesto número 12 encontraremos a Compañía Ilimitada con la canción Cómo Decirte, una canción de 1983. Bueno, hablemos de esta canción. Esta canción la habíamos escuchado ya en español en 1974 con el grupo Génesis. Humberto Monroy era el vocalista. Y resulta que la canción era original en inglés. Era de Cat Steven de 1971, llamada How Can I Tell You, del álbum Teaser and the Fire Cat. Aquí escucharemos entonces en el puesto número 12 a Compañía Ilimitada con Cómo Decirte, del álbum Crónica Bajo el Sol. En el número 13, Lenguaje de mi Piel con Kraken. Y en el número 14, a Bailo y Cospiro con Dios Como Puedo. Thank you. Tiempo y voz, noche de luna para danzar. ¿Cómo decirte? Decirte que yo te amo. Decirte cuánto te amo. Pero no encuentro las palabras. Hace unas lunas yo siempre sueño contigo, que siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras para decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras. Sueño contigo, pero no encuentro palabras. Decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Y en mis caminos, yo siempre camino contigo, siempre camino contigo, pero no. Una cosa estoy seguro, mira, es que no tengo palabras. De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo palabras para decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no. Aire. La 50 del rock y pop colombiano por Veracruz. Lunes festivo, y aquí nos plantamos para escuchar lo mejor del pop y rock en español. Con ustedes Mauricio Pérez, en la producción Joaquín Pérez y Gustavo Roldán. Inmobiliaria Antioquia, servicios inmobiliarios con responsabilidad, beneficios para que puedas adquirir dinero en hipoteca en esta época de crisis. Aplica hasta el 31 de agosto de este 2020. Cobro del 50% de los intereses del primer mes. Cobro del 50% de la comisión por nuestros servicios inmobiliarios en hipotecas. Si necesita en esta época hipotecar su casa, hágalo con Inmobiliaria Antioquia. Nos puede llamar al 444-5526 o al WhatsApp 312-281-4721 o visítanos en internet en www.inmobiliariaantioquia.com. En el puesto número 11 encontraremos una agrupación de la ciudad de Medellín, pero su vocalista vive en la ciudad de Bogotá y no han parado de grabar Estados Alterados. En el 2018 lanzaron Lumisfera, antes habían grabado en el 2014 Intruso Armónico, Romances Científicos en el 2010 y Rojo sobre Rojo en 1995. De ahí precisamente escucharemos la canción La Fiebre de Marzo en el puesto número 11. En el puesto número 10, una agrupación que continúa vigente porque Andy García continuó con el grupo. Estamos hablando de Equimosis. Ahora la voz líder es de Luis Duqueiro. Allí también se encuentran Pipe, Mauricio y Oscar. Recuerden que la agrupación inicial, por lo menos la más famosa, fue con José Lopera, Felipe Martínez, Toby, Alejandro Ochoa. Bueno, escucharemos entonces Equimosis, del álbum Equimosis de 1995, La Tierra, en el puesto número 10. Y en el número 9, una agrupación bogotana llamada Poligamia. Arrancó a trabajar en 1990. Por allí estaban Andrés Cepeda y Juan Gabriel Turbay haciendo los teclados. Se conocieron en el Colegio Emiliano Valenzuela, en la ciudad de Bogotá. Algunas de sus canciones más importantes fueron Confusión, Beverly Hills y Desvanecer. Del primer álbum, que apareció en 1993, lanzaron esos tres sencillos. Y del 1995, De Vueltas y Vueltas, la canción Mi Generación, que la escucharemos en el puesto número 9. Aquí está el 11 con Estados Alterados, La Fiebre de Marzo, Equimosis en el número 10 con La Tierra, y en el 9, Poligamia con la canción Mi Generación. Pero va a decir

Hola, soy Henry Borrero, ex guitarrista de la agrupación Kraken, y estoy aquí escuchando las 50 canciones del rock colombiano en Veracruz Estéreo. Hola a todos, mi nombre es Camilo Martínez, vocalista de La 45, y estás escuchando las 50 mejores del rock y el pop colombiano de todos los tiempos, aquí en Veracruz Estéreo 93.5 FM. Hola, soy Federico de San Alejo y estás escuchando las 50 del rock y pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Hola, soy Elsa de Pasaporte y están escuchando las 50 del rock y pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Especial de Veracruz Estéreo, y mil gracias a toda la gente que por las redes sociales se comunica a esta hora, que está disfrutando en casa de nuestro especial. A ellos mil gracias por toda esta cantidad de comentarios que hemos recibido, algunos dando sugerencias para que incluyamos más canciones. Bueno, estas son por lo menos 50. Son algunas canciones que sonaron en la ciudad de Medellín. Si este conteo se hubiera hecho desde Bogotá, de pronto muchas de estas bandas no hubieran sido incluidas o hubieran cambiado. Pero bueno, esta la hacemos por lo menos en Medellín, con las canciones que sonaron desde aquí, desde nuestra ciudad. Y si vas a iniciar un negocio, les tengo una recomendación para que estén con nosotros con Grafi Antioquia. Incrementa tus ventas. Te damos un paquete empresarial con 50% de descuento. Paga solo 215 mil pesos. Vas a tener pendón de 70%. 1,000 volantes a todo color, 1,000 tarjetas personales y 10 talonarios en dos tintas para que arranquen tu empresa con Grafi Antioquia. Este es el especial que continúa con el número 8, una cantante que también fue actriz, sí, porque protagonizó la serie El Oasis en 1994, hizo el papel de Luisa María. Estamos hablando de Shakira. En 1994 también en los Estados Unidos presentó su participación en La Voz, el programa de concurso musical en Norteamérica. Álbum Pies Descalzos, publicado el 6 de octubre de 1995, lanzando 6 sencillos. En el puesto número 8 de este conteo encontraremos a Shakira con ¿Dónde estás, corazón? En el número 7, Juanes, Fíjate bien, Un día normal, Mi sangre, La vida es un ratico, Parce, Loco de amor, Mis planes son amarte y Más futuro que pasado. Esos son los álbumes en solitario de Juanes. Lo vamos a escuchar con una canción del 2002. Se llama A Dios le pido. Es el puesto número 7. Y en el número 6 encontraremos a Los de Adentro. Iniciaron como Caos. Así se llamaron inicialmente. Joel Carvajal es su vocalista. Estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia en Bogotá. En 1999 se llamaron Los de Adentro y grabaron su primer trabajo musical. Llevan 5 álbumes. Les vamos a presentar el puesto número 6 de este conteo. Se llama Una Canción. Puesto número 8, Shakira, ¿Dónde estás, corazón? Puesto número 7, Juanes, A Dios le pido. Y puesto número 6, Los de Adentro con Una Canción. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. No tardará, no tardará, porque

Esta es Veracruz Estéreo, la nueva generación. Y escuchas las 50 mejores canciones del rock y pop colombiano. Especial de Veracruz Estéreo, Mauricio Pérez les acompaña a esta hora. ¿Tienes problemas con la cerradura de tu vivienda? Ágil y oportuno, Llaves el Hacker. ¿O perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno, Llaves el Hacker. Teléfono es el 314-543-1080 para que también hagas mantenimiento a las cerraduras de tu empresa. Llaves el Hacker, 314-543-1080. Recta final de nuestro especial, porque ya llegamos al puesto número 5. Es con la derecha. El año anterior se disolvieron definitivamente. En 1994, su primer álbum fue producido por Richard Blair. En 1994, abrieron el concierto de In Excess en la ciudad de Bogotá. La derecha está en el puesto número 5 de nuestro recuento con ¡Ay, qué dolor! En el número 4, Andrea Echeverri, es decir, el grupo de Aterciopelados. Su primer álbum se llamó Con el corazón en la mano. Allí estaban canciones como La Gomela, Mujer Gala, La Cuchilla y Sortilegio. En 1994, El Dorado, producido por Federico López. Una canción escrita por Jorge Huitraco. Florecita Rockera es el puesto número 4 de nuestro recuento. Y en el número 3, Equimosis, iban a ser teloneros de la banda Bon Jovi en 1995, pero debido al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, no pudieron hacer esa presentación el 2 de noviembre de 1995. El primer sencillo de Equimosis se llamó Desde Arriba es Diferente. En 1993 llegó su primer álbum estudio. Y de Niño Gigante, el puesto número 3 de nuestro conteo se llama Solo. Aquí están entonces en nuestro conteo, en el puesto número 5, la derecha, con Ay, qué dolor. En el número 4, Aterciopelados, con Florecita Rockera. Y en el número 3, Solo, de Equimosis. espacio en que confiar. Si es necesario que mis palabras hablen por mí. ¿Cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser? ¿Cómo expresarlo sin sentirlo? Esto no puede ser, es imposible de lograrlo, sí. Tal vez con ambición es la razón de la vida. No. Es duro estar en soledad. Aquí Gustavo Gordillo de Poligamia. Les cuento que estoy escuchando las 50 mejores canciones del rock y del pop colombiano aquí en Veracruz Estéreo. Cada vez se pone mejor, no se vayan a ir. Hola amigos de Veracruz Estéreo, soy Brian Bisbal y estás escuchando las 50 del rock y pop colombiano, solo por aquí, por Veracruz Estéreo 93.5. Llegando al final de nuestro recuento, pero antes le quiero agradecer a todas las empresas que se vincularon, que creen en Veracruz Estéreo, que todos los días nos están apoyando en nuestros grandes especiales y en la programación habitual de 93.5. Autopartes y Ford, Llaves El Hacker, Inmobiliaria Antioquia, La Gabina Asados y Algo Más y Grafi Antioquia. Esas empresas estuvieron vinculadas el día de hoy con este gran especial que intentaban mostrar 50 canciones muy importantes en la ciudad de Medellín que escuchamos, que rotaron en radio, que estuvieron en los canales de televisión, nuestros canales regionales o a nivel nacional. 50 bandas. Por aquí ya pasó Juanes, Silvia O, Pasaporte Bajo Tierra, Estados Alterados, Ana y Jaime, Doctor Crápula, Rey Cordiflón. Bueno, queríamos haber hecho un especial más gigante, pero creemos que con 50 es suficiente para que se den cuenta de la gran calidad que tenemos en nuestra ciudad y de lo bueno que hemos escuchado en las